Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo, Escocia, el 13 de noviembre de 1850. Le surgió una enfermedad que se llamaba tuberculosis. Era una enfermedad incurable. Él estudió abogacía, pero nunca ejerció esa carrera. En Francia conoció a Fanny Osborne, divorciada y madre de dos hijos, con quien se casaría en 1880. A los 37 años de edad deciden irse de viaje con su familia, donde moriría el 4 de diciembre por un derrame cerebral. Él fue famoso por sus cuentos narrativos, como Una vuelta al continente, Una vuelta en caballo, y su cuento más famoso fue La isla del tesoro. La obra, en 1881, con su esposa Fanny y Joy Stevenson, veranean en una casa que el padre le alquila en Braemar, el norte de Escocia, con idea de empezar un libro, en este caso La isla del tesoro, y él realiza largas caminatas en compañía de Joy, quien, amante de los relatos de piratas, le solicita a su padrastro una historia de esa índole. Stevenson no tarda en inventar el mapa de una isla, coloca en él todos los detalles necesarios para conseguir la aventura y durante 2 semanas escribe a razón un capítulo por día. En medio de esa exaltada tarea, recibe la visita del doctor Alexander Yap, un compatriota y hombre de letras que, al oír lo escrito por Stevenson, le sugiere probar primera suerte con aquella revista juvenil antes de hacerlo en forma de libro. Es así como se publican por entregas, como ocurría con tantos folletines de entonces, los primeros 15 capítulos, firmados con el seudónimo del capitán John Knott, por sugerencia del director de John Falls, que acepta publicarla sin mayor optimismo. La obra se titula La isla del tesoro, en el lugar del nombre que la había iniciado el autor. Su construcción folletinesca es un ejemplo magistral de lo que aún hoy observamos en las telenovelas, capítulos que constituyen una unidad de acción en sí mismo, pero a su vez terminan siempre con una sorpresa que nos dejará pendientes de lo que vendrá a continuación.